Pues sigue densa la palabra de Dios, sigue, yo creo que fuerte en su confrontación cuando la leemos, cualquiera de las tres lecturas que escuchamos, pero yo sobre todo me estoy fijando en la primera lectura, la del profeta Eliseo, que tiene sus amigos, que llega ahí a su casa, que le arreglan el cuarto, que lo reciben, como dice Jesús, por ser profeta. Dice la mujer, dice a su marido, es que este es un hombre bueno, está dándose cuenta que lo que él hace es cumplir su misión de profeta. Y la recompensa ya la vimos, como Abraham, que tampoco podían tener hijos, como Zacarías, que tampoco podían tener hijos, como muchos casos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en donde el premio era que pudieran tener un hijo, que pudieran tener descendencia, cuando traía ese hijo precisamente una misión. Recibir al hermano, el atenderlo, el ofrecerle lo que tengamos, es obrar con misericordia. ¿Se acuerdan de las obras de misericordia? De dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, al preso, etc. Dar posada al peregrino. Son obras de misericordia donde nosotros podemos manifestar que queremos a Dios. Esa es la mediación. Eso es lo importante, el sentido con el cual nosotros damos algo. Porque alguien puede dar algo, pues como sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio, porque en realidad no le hace tanta falta. Está dando algo que le sobra, aunque iba a decir como limosna, pero es que la limosna también tiene su sentido. La limosna no es dar lo que nos sobra, sino dar porque el otro lo necesita. Y yo me desprendo de lo que tengo, yo me sacrifico de lo que a mí me gusta para compartirlo con el otro. Pero la base de todo esto, la expresión de ser buena persona, de ser generoso, es de ser discípulo de Jesucristo y hacer las cosas por amor, que es la base que Jesús nos pide, que nos refuerce o que nos asegure que lo que hacemos es porque nos queremos como hermanos y queremos al hermano porque queremos a Dios, porque le correspondemos al amor que Él nos tiene. La gente buena tiene mirada de fe, porque ve en la otra persona, en el que lo necesita o en el que le pide, al que le comparte, ve al mismo Jesús, ve al mismo Dios. Y ahí entran, por ejemplo, nuestros papás, nuestros familiares, nuestros abuelos, la persona que sentimos que nos quiere, la persona que nos ha manifestado afecto. No es por nuestra linda cara, es porque está viendo en nosotros a Dios mismo, a quien le corresponde el amor que tiene. Los papás saben que están educando a sus hijos, formando, gastando todo en ellos, sabiendo que luego se van a ir, sabiendo que luego que crezcan no les van a corresponder todo lo que les dan. Ningún papá lo hace por interés, pero fíjate cuánto estoy gastando, te lo estoy sumando para que luego cuando llegue el momento no me vayas a regatear. No, nunca lo hacen así. Saben que jamás van a recibir, van a regresar otra vez esos dineros a su bolsa. Saben que se lo están dando. ¿Por qué? Porque son los hijos que Dios les dio, porque se lo están dando a Dios en ellos. Y saben que se van a casar y van a formar otra familia, y ellos van a hacer lo mismo con sus hijos. Ya les enseñaron, ya aprendieron la lección. Son nuestros padres gentes de fe, gentes que creen en la palabra de Jesús, gentes que creen en la palabra de Dios. Quien ya entendió la vida se despega de los bienes materiales y busca otra clase de beneficios, como la amistad, la tranquilidad, la paz, la satisfacción de haber logrado lo que se proponía cuando joven, aunque también hay jóvenes que son desprendidos, que son buenos, que son generosos, no necesitan llegar a vivir demasiada experiencia, sino que, como dice Jesús, ya lo conocen. Por ahí los decían estos días pasados las lecturas de del Evangelio, las lecturas de la palabra de Dios. Dice, es que el mundo no me conoce, pero ustedes sí me conocen y saben lo que yo les digo. Cuando Jesús en la fiesta de Pentecostés habla a sus discípulos, les dice, es necesario que yo me vaya para que les envíe el Espíritu Santo, que les ayude, que les enseñe a conocer, a comprender todo. Si no se comprende la vida así como la comprenden nuestros padres, nuestros maestros, la gente buena que se preocupa de ayudarnos, si no se comprende la vida así, la vida desespera. Porque en ocasiones parece que sembraras y te llega un mal temporal y no cosechas, como eso de los hijos. Pues si yo he dado todos mis hijos, ¿por qué ahora sucede que tienen estos problemas tan grandes? ¿Por qué me resultó con estos problemas tan inimaginables? Yo nunca les he enseñado eso. Dicen muchos papás angustiados. Pero si nosotros entendemos como Jesús ve todas las cosas, con toda la libertad que Él nos da para madurar, para crecer, entonces vamos a decir, pues igual de no correspondido se ha de sentir el Señor. O sea, los discípulos a quienes estuvo formando y se dio a conocer tanto, corrieron, lo dejaron solo, lo abandonaron, lo negaron, lo entregaron. Tenemos que tener la mirada misericordiosa y amorosa de Jesús, que es la de nuestro Padre Dios, que nos lo envió a Él. La palabra de Dios que hoy escuchamos nos facilita entender las cosas así. Es necesario amar primero, entender lo que es el amor verdadero, que lleva a la donación total de lo que se tiene. Por eso Jesús luego se porta radical. No, mira, a mí no me vengas que no puedes cumplir la misión que te encargo porque tu papá, porque tu mamá, porque tu hija, porque tu hijo. Si alguno prefiere su padre, su madre, sus hijos, sus bienes, su casa, no es digno de mí. Tiene que hacer el amor total a ellos, pero por él. Ese es el sentido. Tiene que ser porque se ha dado cuenta que el amor de Dios está presente en ellos. De otra manera puede venir el amor por interés, para que me den, para que me hereden, para que se preocupen de mí, para que luego me tengan compasión. No debe tener como fundamento el amor como el que Dios nos tiene, el desinteresado y de entrega total. Entonces, está relacionado con la misión, está relacionado con el envío. Se trata de seguir a Jesús dejándolo todo, ¿para qué? Para cumplir la misión que Él mismo cumple de su Padre, de redimir al hombre, de proclamar el amor, de probar el amor con las obras. Es el mandamiento de Él. Los apóstoles sí lo entendieron y lo predicaban, pero ¿cómo les costaba trabajo vivirlo? También a los apóstoles, y anduvieron con Jesús y estuvieron con Él. Antes de la misión, quiso convivir con sus discípulos para enseñarlos a amar, a perdonar, a pensar como Él piensa, a ser humildes y tolerantes. Podríamos recordar muchos momentos relacionados con esta enseñanza de Jesús, de ser finos y generosos en el amor, sobre todo cuando el hermano más los necesita. Acompañando a Jesús, los discípulos fueron testigos de muchas cosas, de la amistad con Lázaro, de la compasión frente a la mujer que iba a enterrar a su hijo, de la mujer que era acusada de pecadora y la querían apedrear. En fin, aprendieron la sensibilidad y qué hacía Jesús cuando se encontraba con esos hermanos que tanto lo necesitaban. En aquellos tiempos, y yo creo que hoy también, el enviado hacía presente a la persona que lo enviaba, a la misma persona. El que recibe al enviado recibe al que envía. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe al profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que lo recibe a ustedes como me recibe a mí, aunque sea un vaso de agua, no se quedará sin recompensa. Entonces, el amar así, con esa entrega, viendo en los demás el amor a Dios, ganamos vida eterna, mis hermanos. Y ahí está lo del corpus que decíamos, lo de la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucito el último día. ¿Qué significa comer el cuerpo y beber la sangre del Señor? Ciertamente participar de su mesa, participar del altar, pero también es compartir el pan con el hermano. No lo como plenamente hasta que lo comparto con los demás. No lo como solo. No es alimento para comer solos. La Eucaristía es para comerlos como hermanos. Y siempre la Eucaristía va a decir relación, como cuando venimos los domingos a misa, con los demás, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con el mundo donde nosotros vivimos. Una buena conclusión, mis hermanos, podría ser que el Señor nos conceda y que María, nuestra madre, nos ayude a lograrlo, saber cuidar y compartir con los más necesitados lo que Dios nos ha dado para merecer su recompensa, que es lo que más nos conviene. Que así sea.